Ve Sancte Spiritu, rebre tuam corda fideli, et ui amoris in eisig nem recente, emite Spiritum tuum et creabundo. Vamos Deus que corda fideli, un Sancte Spiritu, se nos asio me covisti, da nobis e meodem Spiritu recta sapere, deio sempre consolazione godere, per Cristo un Domen nostro. Ave Maria, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Reina del Santo Rosario, San José, Santo Padre Domingo. Pues hoy todavía vamos a hablar a la Santísima Virgen. Para completar lo que yo digo en mi teología de perfección, se podrían decir infinitas cosas más, pero ya con eso es el último articulito que dedico a la Virgen en mi teología de la perfección, que se titula, este último artículo, Métodos de vida mariana. Y lo primero que tengo que decir es que estos métodos que voy a indicar ahora, que son la santa esclavitud mariana y la piedad filial mariana, son métodos excelentes, magníficos, pero no los únicos posibles, y mucho menos. Cada una tiene que seguir el instinto que el Espíritu Santo le diga. A muchas personas esto les atrae, les beba y les pone en contacto con la Virgen, a otras no. A que cada una que siga. No. Son cosas muy buenas, estupendas, pero que no son las únicas. Y mismo que esto, por ejemplo, uno es el Niño Jesús, otro es el Crucifijo, otro es la Eucaristía, otro es el Sagrado Corazón, pues cada uno que siga. Yo he conocido un alma muy alta, ya murió, que todo lo encontraba en el Eterno Padre, y para ella el Padre es el Padre, el Padre, el Eterno Padre, todo lo encontraba allí, y su experiencia mística, que era tremenda, era el Padre, la primera persona, la Santísima Trinidad. Para que cada una que siga, esto que voy a proponer, que por de pronto la Santa Esclavitud Mariana, ya sé que muchas de ustedes ya la tienen hecha, ya lo saben de sobra, está en el secreto de María, y ahí está San Luis María Grillón de Montfort, pero quizá encuentren alguna nota nueva en la piedad filial mariana, que muchos no la entienden, y se la voy a explicar a ustedes, y les gustará mucho, yo creo. Pero primero vamos a hablar un poquito de la santa esclavitud, aunque lo sepan, pues vamos a recordar lo que ya sabemos. Vamos a decir unas palabras sobre dos métodos excelentes de vida mariana que se han propuesto a los fieles con la bendición y aliento de la Santa Iglesia. La santa esclavitud mariana y la piedad filial mariana. Primero la santa esclavitud mariana. Es un método de santificación, es un método completo de santificación, propuesto por San Luis María Grillón de Montfort, a base de una entrega total a María, y consiste, explica el santo, en darse todo entero como esclavo a María y a Jesús por ella, y además en hacer todas las cosas por María, con María, en María y para María. Son palabras textuales del santo que están en el secreto de María. Este método lleva consigo esencialmente dos cosas. Primero, un acto de entrega total o perfecta consagración a María, que es el acto radical y más importante de todos, en virtud del cual comienza para el alma como un estado nuevo, a semejanza del religioso el día de su profesión. Tomado en serio, empieza un estado nuevo, es una nueva cosa, una nueva orientación de la vida. Muy serio. Ahora, si es una oracióncita que se lee de un plan de rutina y se acabó, ya entonces nada. Pero si se le da el sentido profundo que quiso San Luis que se le diera, es como una especie de profesión en un nuevo estado de vida, sin dejar el anterior. Muy serio. Y segundo, porque son dos cosas. Primero, ese estado nuevo que se organiza al momento de entregarse. Y segundo, esforzarse en vivir en adelante conforme a las exigencias de esa entrega total, buscando en todas las cosas la unión con María, es decir, haciéndolo todo por, con, en y para María, a fin de unirnos por ella más íntimamente a Jesús, claro. La Virgen no puede ser nunca fin, no puede ser, es un medio. El mismo Cristo en cuanto hombre es un medio, aunque calcule usted la Virgen, no. El fin es la gloria de Dios, la Santísima Trinidad se acabó. El mismo Cristo en cuanto hombre es medio, no fin. Cristo es fin en cuanto Dios, pero en cuanto hombre no. Bueno, pues vamos a ver. Y aquí como explica el santo el alcance de este acto. Que salvo el voto, porque no hay por qué hacerlo con voto. Se puede hacer con voto también. En ese caso tendría el valor de la virtud de la religión, que influiría la virtud de la religión, sería voto, pero se puede hacer como un acto sin mismo propósito que uno toma, pero sin voto, no hace falta voto, no, preciso. Y aquí, como explica el santo, el alcance de este acto, que salvo el voto y sus consecuencias, se parece mucho al acto heroico en favor de las almas del purgatorio. Pero ya les diré yo que el acto heroico en favor de las almas del purgatorio es más heroico todavía, es más profundo. Ya verán por qué. Primero, la esclavitud mariana. Hay que escoger un día señalado para entregarse. Puede ser el día de la Inmaculada, el día de la Asunción, un día señalado de la Virgen para hacer este acto. No cualquier día cualquiera. Un día señalado para entregarse, consagrarse y sacrificarse. Y esto de ser voluntariamente y por amor. sin encogimiento, por entero y sin reserva alguna, cuerpo y alma, bienes exteriores y fortuna, casa, familia, rentas, bienes interiores del alma, sus méritos, sus gracias, sus virtudes, sus satisfacciones, todo. No nos quedamos con nada, se lo damos todo a la vida. Ahí queda todo, yo no me quedo con nada. El heroico esto sí se sabe hacer. Es preciso notar aquí que con esta devoción se inmola el alma a Jesús por María como un sacrificio que ni en orden religiosa alguna se exige. Este despojo total no se nos exige en una orden religiosa. De todo cuanto el alma más aprecia y del derecho que cada cual tiene de disponer a su arbitrio, del valor de todas sus relaciones y satisfacciones, de suerte que todo se deja a disposición de la Santísima Virgen, que a voluntad suya lo aplicará para el mayor gloria de Dios, que sólo ella perfectamente conoce. Es un despojo total. Nos quedamos a cero. Menos una cosa. No se la podemos dar a la Virgen ni a nadie porque es intransferible. Hay una cosa que no se puede transferir. Ya verán cuál. A disposición suya se deja todo el valor satisfactorio. Con nuestros sufrimientos, nuestros sacrificios, vamos descontando la pena que tenemos que pasar en el purgatorio. Ah, se la regalamos a la Virgen. Renunciamos a eso. Es muy serio. Claro, ella, como no se la puede vencer en generosidad, ya se encargará de que no salgas perjudicado con eso. Ya se encargará ella. Pero de hecho se lo damos eso. Se deja todo el valor satisfactorio e impetratorio. El valor de petición que tiene la oración a la Virgen. El valor impetratorio de las buenas obras. Así que, después de la oración que de ella se ha hecho, aunque sin voto alguno, vuelvo a repetir, ¿por qué hacer voto? De nada de cuanto bueno hace es ya uno dueño. La Virgen Santísima puede aplicarlo ya a un alma del purgatorio para aliviarla o libertarla, y a un pobre pecador para convertirle, lo que quiera, en la forma que quiera. También nuestros méritos, cuidado, esto es lo que no se puede transmitir, los méritos, ya verán por qué. También nuestros méritos los ponemos con esta devoción en manos de la Santísima Virgen, pero es para que nos los guarde, embellezca y aumente, puesto que ni los méritos de la gracia santificante ni los de la gloria podemos comunicarlo los unos a los otros. Eso es incomunicable, es personal. El mérito que has adquirido con tus obras buenas es personal. No puedes comunicar. Puedes comunicar el mérito satisfactorio, los sufragios que te darán después de muerte. Eso sí. Pero tus méritos, el grado de gracia que tienes, no los puedes comunicar. Es incomunicable eso. Es personalísimo. No lo podemos dar a nadie. Es incomunicable. Es un grado de gracia que tenemos que es nuestro y se acabó. Lo hemos adquirido. Eso no se puede comunicar. Y a la Virgen se lo damos para que nos lo guarde y nos lo embellezca. Pero no se lo regalamos porque eso es nuestro. Eso no se puede regalar a nadie. Es incomunicable, sencillamente. Dámosle, sin embargo, todas nuestras oraciones y buenas obras. En cuanto son satisfactorias e impetratorias. Para que la Santísima Virgen las aplique a quien le plazca. Y si después de estar así consagrados a la Santísima Virgen María, deseamos aliviar alguna determinada alma del purgatorio, que puede estar en el purgatorio, un alma de un pariente nuestro, nuestro padre, nuestra madre, etc. Salvar a algún pecador, sostener a alguno de nuestros amigos con nuestras oraciones, mortificaciones, limosnas o sacrificios, preciso es pedírselo humildemente a ella y estar a lo que determine, aunque no lo convocamos, bien persuadidos de que el valor de nuestras acciones, administradas por las manos mismas, de que Dios se sirve para distribuirnos a todos sus gracias y sus dones, no podrá menos de aplicarse a la mayor gloria suya y nuestro bien también. Tengamos miedo. Eso podemos dar tranquilamente, que no saldremos perjudicados. Pero, ¿te parece que aplique esto por mi padre? ¿Te parece que sí? Sí, sí. Pero hay que pedirle permiso, lo dije. Si tomamos en serio esto, si no es una bobada como entre cualquiera, ¿verdad? He dicho que consistía esta devoción en entregarse a María en calidad de esclavo. Se considera a María como reina, y tú eres un esclavo. Y es de notar que hay tres clases de esclavitud, y San Luis Todavía, esto es de San Luis Todavía. La primera es esclavitud de naturaleza, y en este sentido todos somos esclavos de Dios, somos criaturas suyas, esclavos de Dios todos. De naturaleza todos somos esclavos, tanto si queremos como si no queremos, somos esclavos de Dios todos. La segunda es esclavitud forzada, los demonios y los condenados son de este modo esclavos de Dios, no nos interesa tampoco eso. La tercera es esclavitud de amor, voluntaria, y con esta debemos consagrarnos a Dios por medio de María del modo más perfecto con que puede una criatura consagrarse a su creador. Palabras de San Luis María. Es una esclavitud voluntaria como la de nuestro padre que quiso entregarse por aquel pobrecito para entregarse por un esclavo para salvar a otro. Eso en cuanto al segundo elemento, porque hemos dicho que eran dos elementos: el arte de consagración, con ese sentido profundísimo que tiene, que transforma nuestra vida. Y el segundo elemento es vida de unión íntima con María, al que se ha entregado a ella por esclavo de hacerlo todo por María. O sea, que hay, es el perimsum, pero me aplicaba también a María, el perimsum, las cosas, por María. O sea, que hay que acudir siempre a nuestro Señor por medio de María, sin atrevernos a comparecer nunca ante él, sin ir acompañados de su madre, que no es también nuestra. Con María, o sea, tomando a la Virgen por modelo acabado de todo lo que se ha de hacer. En María, ahí está la cosa, en María, es decir, entrando y morando en el corazón inmaculado de María, en sus intenciones y sentimientos, de tal manera que con ella, que sea ella como nuestra atmósfera, nuestro mundo, el aire en que vivimos y respiramos, dentro del corazón inmaculado de María. Y para María, pero cuidado, ya lo explico bien, no buscándonos en nada nosotros mismos, sino haciéndolo todo para gloria de María como fin próximo, y a través de ella para honra y gloria de Dios como fin último y absoluto, que eso está por encima de todo, la gloria de Dios. Fin próximo para María, fin absoluto, la gloria de Dios. ¿Cómo se ve? Explico un poco el sentido profundo. Se trata de un acto muy excelente y heroico, de honda trascendencia y repercusión en toda nuestra vida espiritual, a la que traza una dirección eminentemente mariana, muy concreta y determinada. Por lo mismo, no debe hacerse con demasiada ligereza y prontitud. Hay almas enseguida se entusiasman de cualquier cosa. Oh, esto es muy serio, es dar una orientación nueva a tu vida, si no la has hecho todavía. Sino después de madura reflexión y de acuerdo con un director espiritual sabio y experimentado, que no los hay. Yo no lo conozco. ¿No sé? No los hay. Por eso yo no me fío, porque no los hay, si no los hay, ya está. Porque aunque es cierto que no lleva consigo un verdadero voto que obligue a su cumplimiento por la virtud de la religión, y ha dicho que no hace falta voto, sería poco serio e irreverente volverse fácilmente atrás de la palabra empeñada o vivir como si no se hubiese hecho tal consagración o no se le hubiera dado el sentido profundo que tiene. Pero los que movidos por un especial instinto del Espíritu Santo, tomen nota, por un especial instinto del Espíritu Santo, insistentemente, entrégate a María, eso se nota del Espíritu Santo, insistentemente. Los que movidos por un especial atractivo del Espíritu Santo y con la expresa autorización de su director espiritual, si lo tienen, que no lo tendrán, se deciden a hacer esta entrega total a María, con todas sus inmensas repercusiones, no duden un instante de que, como explica admirablemente San Luis, la Santísima Virgen les amará con particular predilección. Les proveerá con la esplendidez y largueza de todo cuanto necesiten en alma y cuerpo. Les guiará con mano firme por los caminos de la santidad. Les defenderá y protegerá contra los peligros y asechanzas de sus enemigos. Intercederá continuamente por ellos ante su divino Hijo. Y les asegurará la perseverancia final, prenda y garantía de la felicidad eterna. Bueno, que si alguno lo hace, que lo haga sin miedo. Si tiene miedo, no lo haga, por amor de Dios. Sería irreverente. Hacer esto con un poquito de miedo sería irreverente. No lo hagan. O se lanzan al mar, aunque se ahoguen, o no se lancen. No. Si tienen un poquito de miedo, ¡ay! No lo hagan, porque es irreverente. No, esto no se hace del todo, no se hace. No lo hagan, no es preciso. ¿Está? Bueno, con miedo no. Sería irreverente para la Virgen, tenerle miedo a la Virgen. Y esta es la solicitud mariana que ustedes me parece que muchas ya creo que lo han hecho ya, acabó. Pero quizá a lo mejor, no sé si le dieron todo este sentido tan profundo, que es casi una nueva profesión religiosa, es un enfoque distinto de toda la vida ya. Y decía que el acto heroico de las almas del purgatorio es más que esto todavía. Porque esto se lo damos a la Virgen. En el fondo, en el subsuelo, tenemos la seguridad de que ella no nos perjudicará en nada, en nada, en nada, en nada. Pero el acto heroico en favor de las almas del purgatorio, les entregamos todas las obras satisfactorias en vida y en muerte. Todas las misas y sufragios que nos aplicarán después no son nuestras, son de las almas del purgatorio. No es que las administre la Virgen, no, sino que ya las hemos administrado nosotros y se las hemos regalado. ¡Oh, eso es heroico! Mire si es heroico que la persona que haga el acto heroico de caridad en favor de las almas del purgatorio, renunciando incluso a los sufragios que recibirá después de su muerte, si lo hace dándole ese sentido profundo, queda bautizada. Es un segundo bautismo. Es acto heroico de caridad. Y el acto heroico de caridad te equivale a un bautismo. Ya está. Ahora, eso sí, se juega todas las obras satisfactorias. Todos los sufragios que le aplicarán después de muerte y todo. Y todas las obras satisfactorias que está haciendo ahora. Todo para las almas de vosotros. No es como entregarlas a la Virgen que ya sabemos que no nos perjudicará. Es que no nos perjudica. No nos perjudica. ¿Por qué? ¿Qué más va a estar en el purgatorio si hemos hecho un acto heroico de caridad que nos ha aumentado la visión beatífica? Tendremos más purgatorios si lo hacemos, pero aumento de visión beatífica, ¿quién ha ganado aquí? Hemos hecho un negocio fabuloso, aunque tendrás más purgatorio, eso sí. Tendrás más purgatorio, pero has aumentado la visión beatífica. A nadie beneficia tanto como el que lo hace. No sé si me he explicado, pero creo que sí. Bueno, pues vamos al Piedad y la Mariana, que parece que es lo mismo y no es lo mismo. Ya verán qué diferencia tan grande. Si se entiende, que mucha gente no lo ha entendido. Me parece que incluso algunos de los que promueven esto de esta Piedad Filial Mariana no lo han entendido bien. Me parece que no lo han entendido bien. Tenemos tiempo, gracias a Dios. Ya verá. Enteramente paralelo y no es del todo verdad. Digo enteramente paralelo y después ya verán que no es del todo paralelo. Enteramente paralelo y similar al método de esclavitud mariana que acabamos de exponer, pero muy distinto en la manera de enfocar la vida de consagración total a María, existe el método de la Piedad Filial Mariana, propagado principalmente, aunque no exclusivamente, por los marianistas, siguiendo las huellas de su fundador, el padre Guillermo José Chaminade. Los marianistas es una congregación religiosa, son religiosos como todo, pero de laicos, de religiosos legos, no son sacerdotes. Son todos grandes intelectuales, todos tienen título académico y universitario, forman unos colegios fenomenales. El mejor colegio de Madrid es el Colegio del Pilar, que lo llevan los marianistas. Por allí han pasado todos los grandes políticos, los grandes hombres de Estado de España, han pasado por el Colegio del Pilar, los marianistas. Pero son legos, o sea que no son sacerdotes. Solamente un 1% o un 2% se ordenan para que en sus casas tengan un sacerdote que les diga la misa, ¿eh? Pero de suyo la congregación es de legos. No son sacerdotes, alguno que otro. Padre Chaminade, por ejemplo, que es el fundador, sí, ese parece que era sacerdote, pero no, ni está canonizado todavía. Me parece que no está canonizado todavía. Pero ellos lo propagan mucho. Y su congregación es la congregación marianista, se llaman, son los marianistas. Yo conozco a algunos de ellos, uno de ellos es un poquito pariente mío, bueno, pariente de parientes, y yo conozco bien. Bueno, pues estos son los que propagan esto, ya verán ustedes el sentido que tiene, si se entiende que mucha gente no lo entiende. Ya verán. Casi todo lo que acabamos de decir en torno a la Santa Esclavitud Mariana es válido aplicado a la corriente de la Piedad Filial, hasta tal punto que al hacer suyo en cierta ocasión un acto de consagración a María del padre Gallifet, que es un autor esclavista, el padre Chaminade conserva todo el texto de la oración, pero reemplaza cuidadosamente la expresión esclavo por la de hijo. Las mismas palabras, pero cuando es un esclavo, hijo, hijo. Bueno, ¿es esto? Esto son dos. Esto sería no haber entendido la Piedad Filial Mariana. Sin embargo, digo yo inmediatamente, nos parece que no habría captado el verdadero sentido de la Piedad Filial Mariana el que se limitase exclusivamente a ese cambio de terminología o de actitud interior. María reina, yo esclavo. María madre, yo hijo. Nada más que el cambio de ese, es poquito, esperen. No se trata únicamente de amar a María como hijo, lo somos todos, de imitarla como hijo, de vivir continuamente por ella como hijo, con ella, en ella y para ella como hijo, etc. Sin duda que todo eso se requiere para ser y vivir como hijo auténtico de María, se requiere todo eso, pero no basta, ya verán. Pero el movimiento de Piedad Filial Mariana aspira mucho más que a todo esto. Quiere amar a María no con nuestro propio corazón, que siempre resultará demasiado pequeño y desproporcionado aunque lo pongamos a los pies de María en su máxima atención, sino con el corazón de su divino Hijo Jesús, apoderarse del amor de Cristo, aunque Cristo amaba a su madre, y amarla con el corazón de Cristo. Si la amamos con nuestro corazón, un corazón pequeñito, de hijo, sí, de hijo, pero pequeñito, pero si nos apoderamos del corazón de Cristo, madre mía, te amo con el corazón de tu hijo, te amo con el corazón de Cristo. Oh, esto es inmenso. Lo hemos levantado a una altura inconmensurable, infinita. Y además hay la enorme ventaja de que haciéndolo así, no hacemos a María término de nada, sino que inmediatamente a Cristo y por Cristo a María. Oh, esto es fenomenal. Es incomparablemente superior a la Piedad Filial Mariana que la esclavitud sin comparación. No la amamos como hijo solamente, no, sino del corazón de Cristo. A mí me gusta mucho una calculatoria que se la sugiero a ustedes. La digo yo no sé cuántas veces al día. Oh Jesús, te amo con el corazón de María. Oh María, te amo con el corazón de Jesús. Oh San José, te amo con los corazones de Jesús y María. San José es el que sale favorecido aquí. Pero lo digo muchas veces al día. ¿María amaba a Jesús? Pues apoderémonos del amor de María para amar a Jesús. Jesús amaba a María. Apoderémonos del amor de Jesús para amar a María. María y José amaban a María. Ese intercambio de las personas a la familia, apoderémonos de eso y eso le da un sentido enorme, infinito. ¿Han captado la diferencia enorme que hay entre la esclavitud mariana y la piedad filial mariana? El movimiento de piedad filial mariana aspira mucho más que todo eso. Quiere amar a María no con nuestro propio corazón, que siempre resultará demasiado pequeño y desproporcionado, aunque lo pongamos a los pies de María en su máxima tensión, sino con el corazón mismo de su divino Hijo Jesús. Esto no es una ilusión ni una quimera. Si tenemos en cuenta que Cristo habita realmente por la fe en nuestros corazones, habita Cristo en nosotros por la fe en nuestros corazones, y además, en el momento de la comunión habita físicamente. Y en aquel momento que tenemos a Cristo entre nosotros, podemos aprovechar la ocasión, Señor, con tu corazón quiero amar a tu madre, con tu corazón que ahora lo tengo junto al mío, que lo aprieto juntamente junto al mío, que con tu corazón quiero amar a tu madre, en el momento que lo tenemos nosotros entre nosotros, un acto infinito de amor a María. No podemos hacer nada más grande de amor a María que amarla con el corazón de Cristo. Pero aún fuera de la comunión, Cristo habita en nosotros por la fe y por su influjo vital, que está habitando continuamente, y podemos aprovecharnos de ese momento en que Cristo está amando a su madre esto tiene una altura tremenda. Ya ven la enorme diferencia que hay entre una cosa y otra. Si simplemente ese título significara cambiar la palabra esclavo por la palabra marido, nos quedamos recién de guas. No es eso. Es esto otro. El corazón de Cristo amando a su madre. Dios mío. Es inmenso. Esto no es una ilusión ni una quimera. Si tenemos en cuenta que Cristo habita realmente por la fe en nuestros corazones, Efesios 3:17. Y que toda alma en gracia recibe continuamente su influjo vital como miembro de su cuerpo místico, del cual es la divina cabeza. Nada impide, por consiguiente, que nos unamos íntimamente a los sentimientos filiales de Jesucristo para con su madre, con el fin de que al amar nosotros a María, sea el mismo Cristo quien la ame en nosotros. De manera que la piedad filial mariana tiende en primerísimo lugar a identificarnos con Cristo, cada vez más, hasta transformarnos en Él y poder exclamar con toda verdad: ya no soy yo quien vivo, sino Cristo en mí. Ya no soy yo quien amo a María, sino Cristo es quien ama a su madre en mí. De esta suerte, por así decirlo, completaremos en nosotros lo que falta al amor filial de Jesús para con María en relación a los miembros de su cuerpo místico, que es la Iglesia. Completamos a Cristo. Esto es maravilloso, esto es maravilloso, esto es sublime. Completamos a Cristo de esta manera. Porque como miembros hacemos lo que él hace como cabeza. Esto es teología pura, Para que vea, ya se lo he dicho muchas veces, que no se fíen más que de los teólogos. Santa Teresa no se fiaba más que de los teólogos. Porque a veces dicen cosas muy piadosas, pero bobadas. No tienen fundamento. Esto es teología pura. Los fundamentos dogmáticos, ¿de qué cosa? Los fundamentos dogmáticos de este espléndido método de piedad mariana son principalmente tres, que son sencillísimos, pero que hay que saberlos dominar. Primero, la maternidad espiritual de María sobre todos nosotros. Somos hijos de María, ¿cierto? Segundo, el misterio de nuestra incorporación a Cristo por la gracia y como miembros de su cuerpo místico, que también es un dogma de fe. Y tercero, la obligación de imitar a Jesús como hijo de María. Hemos de imitarle en todo, pero también como hijo de María. No es que esto es teología pura. No son ilusiones, fantasías de un loco. Teología pura. Hay que aspirar a tener en nuestros corazones los mismos sentimientos que Jesucristo en el suyo. Filipenses 2:5. Tened los mismos sentimientos que tenía Jesucristo. Ahora, los sentimientos de amor a su madre. De esto se trata hoy. Con lo cual, nuestra piedad mariana no será sino una participación y extensión de la piedad filial de Jesús para con su madre santísima. Y como Jesús es hijo de María para salvar a la humanidad, hay que concluir que la piedad filial mariana ha de ser evidentemente apostólica. María Duce. Ellos tienen este lema. El lema de la piedad y la humanidad: María Duce, María Caudilla, María Capitana, María que va adelante, María Duce. El Papa tiene como lema: Totus tus, soy todo tuyo. Bueno, estos tienen María Duce, María Capitana, María la que va adelante, María Duce. Duce, se escribe Duce en italiano, se pronuncia Duce. María Duce, María Capitana, por delante. El lema de la piedad y la humanidad. La esclavitud es magnífica, pero la piedad y la humanidad es mejor. Es otro enfoque, mucho más profundo. María Duce ha de ser el grito de combate del verdadero Hijo de María. No podemos detenernos aquí, termino, en exponer ampliamente otros rasgos hermosísimos de este método de espiritualidad mariana que la misma Iglesia parece proponer a todos los cristianos al decir en el mismo código canónico, en el código canónico, que todos los cristianos deben, todos los fieles, honrar con filial devoción a la Santísima Virgen María. Dice que la honremos con filial devoción. ¿Es que con esto canoniza el método este? No, no, siempre. Pero encaja maravillosamente con este dedo, encaja. Nos lo sugiere la Iglesia con filial devoción. Oye, amad a la Virgen como esclavitos de ella. Pero antes me podría decirlo porque es verdad. Pero amarla como hijos es lo que sugiere la Iglesia en el código canónico. Sin embargo, sería un error, vuelvo a insistir, lo que he empezado diciendo y ahora voy a terminar con lo mismo. Sin embargo, sería un error tratar de reclamar para una determinada forma la devoción mariana en exclusiva o en monopolio sobre todas las demás. Esto no se puede hacer. Es preciso respetar la inclinación particular de cada alma, bajo la moción directa del Espíritu Santo, que no lleva a todos por el mismo camino. A unos esto les atrae, a otros no. El alma debe seguir el atractivo especial de la gracia y seguir el método de piedad mariana que más eficaz le resulte, para desprenderse por completo de sí misma y entregarse totalmente a María bajo el título de Reina de los Cielos y Tierra como esclavo o Dulcísima Madre de Jesús y Madre Nuestra como hijo. Fiat, fiat. Hágase, hágase. Y ahí termina todo lo que dedico a la Santísima Virgen. Y mañana, el otro capítulo se titula La Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo. Cuatro partes de la teología fundamental. La parte primera, que son principios fundamentales, Trinidad, Cristo, María, Iglesia. Hemos hecho un poquito de repaso de las tres primeras, nos falta el cuarto, mañana empezaremos. Pero antes de terminar les voy a decir una cosa que les gustará. Mira, esta estampita me gusta mucho porque es la Santísima Trinidad coronando a la Virgen en el cielo, coronando a la Virgen. La Trinidad coronando a la Virgen, de Velázquez, un cuadro maravilloso. Está en el Museo del Prado, yo me quedo bizco mirando en el Museo del Prado. ¿Ven ustedes este librito? Es una imagen de la Virgen en estado contemplativo de una altura tremenda. Ahí sí que está en la super séptima morada. Pero con qué serenidad, con qué pravidez. Está en una contemplación altísima, pero qué serenidad tan grande. Bueno, pues este librito lo ha escrito un autor que se llama A. Royal Marín, O.P., y se titula La devoción a María. Y todo lo que les he dicho en estos cuatro días está en este librito. Todo. Y alguna cosita más que no he tenido tiempo, pero está en este librito todo. Claro, si yo le regalo este librito a ustedes, con un librito no hacen ustedes nada. Y entonces, ¿sabe usted lo que se me ha ocurrido? Pues he escrito a Sevilla, al editor que me ha editado esto, y le he dicho, mire, estoy ahora pasando unos días en un convento de Olmedo de las Dominicas. Estoy de tránsito. Y como son muy pobrecitas y las pobres no pueden pagar nada, pues he tenido mucha picardía de eso. Pues hágase el favor de mandar 100 ejemplares de este librito para que tengan todos una cada una y además para que les queden 10 o 12 para que los manden también. ¡Aplaudan si quieren, hombre, si no hay inconveniente! Y páseme a mí la factura, le digo. Casi seguro que no me la... A ustedes, desde luego, ciertamente que no. Pero probablemente ni a mí. Pero si me la pasa a mí, pues ya me arreglaré, ya me arreglaré. Esto a la gente le cuesta 100 pesetillas cada uno. 100 ejemplares son 10.000 pesetas. Seguro que no me las cobra, seguro. A ustedes, ciertísimamente que no, porque le digo yo que son pobrecitas y que no pueden manejarse de eso. Y dentro de unos días recibirán 100 ejemplares. Si estoy ya en San Sebastián, a lo mejor lo reciben todavía estando yo aquí, porque hace unos 8 días que mandé la carta a Sevilla. Por cierto, que me pesó después, porque debía de haberla mandado ya el primer día, y ahora ya las tendríamos aquí, ¿verdad? Pero puede ser que lleguen después que yo he marchado a San Sebastián. A la madre priora le digo que me mande la factura enseguida, ¿verdad? Porque vendrá mi nombre, o no vendrá ninguna. Pero aunque no venga ninguna, ya hemos recibido eso y aquí no ha aparecido nada. Pero me lo dice usted a San Sebastián enseguida cuando lo reciba. Tendrán lo que les acabo de decir, todo, menos alguna cosita. Por ejemplo, la devoción a María es señal de predestinación. De eso no les he dicho nada. Y está aquí ya. Es una parte de mi libro sobre la Virgen María. Hasta el punto de que al principio dice, agradecemos al autor de esta obra y a la BAC que nos hayan autorizado gratuitamente la edición de este librito que ha sido sacado de la obra La Virgen María, de dicha editorial también, de obra. Recomendamos encarecidamente la lectura de la mencionada obra completa. Yo le dije al director de la BAC para que nos diese, y le escribí diciéndole que en nombre del director de la BAC y mío le regalábamos esa separata, Decía, esto no solamente no perjudicará la venta del libro mayor, sino que al contrario, el que lea este librito querrá después comprar la obra mayor para tenerla completa. O sea que el director de la obra lo comprendió tan claro que sí, escríbale diciendo que sí, que puede hacerla y que se lo regalamos. Y esto lo hizo él gratis. Pero claro, los derechos de autor son derechos de autor. Y si lo hubiéramos comprado, pues ya, son unas cuantas pesecitas, ¿verdad? No, gratis. Porque el director de la obra comprendió que no nos perjudicaba a la venta del otro, sino que al contrario, sería propaganda, ¿verdad? Es lo que han hecho los estos copadongos, que me han hecho la edición inglesa de la Teología de la Perfección y quieren que vaya a Nueva York, me pagan el viaje y todas las cosas, que cuestan dinero todo eso, pero les resultará baratísimo porque yo les promocionaré allí con una serie de conferencias que les promocionaré el libro y lo sacarán corregido y aumentado. El negocio lo hacen ellos. Yo también, porque lo que quiero es la gloria de Dios y también hago yo negocio y muy más que ellos. Ellos me darán dólares y a mí que los dólares no me importan. Mañana empezaremos con la iglesia, que también es cosa importante. Claro, el orden de importancia es el orden que hemos dicho, ¿eh? Trinidad primero, Cristo después, María después, Iglesia después. Es el orden. Pero también tiene importancia la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, importante también. Dedicaremos 4 días, si Dios quiere. Bueno. El último día les daré un regalito que también les gustará. Esa biografía mía, vaya, para que no estén inquietas, la biografía mía que me han escrito estos americanos. Que está un libro, una página en inglés y otra en español traducido, ¿verdad? Y están ahí mis fotografías, de varias fotografías de mi vida, entre ellas de primera comunión, que es un niñito que hace la primera comunión, ¿verdad? Bueno, pues eso les gustará. Y le voy a regalar 2 ejemplares, uno para el noviciado y otro para los mayores, ¿verdad? Para que lo tengan y lo puedan ver despacio, porque, pero más no, porque además está editado maravillosamente. Estos americanos, claro, como tienen muchos dólares, lo han editado maravillosamente. Ya verán, una cosa preciosa, ¿verdad? Unas fotografías de Madrid, de la Masílica, todo hecho predicando yo, ¿verdad? Bien. Eso el último día cuando nos despidamos, y no aquí, o aquí también, porque no puede decir, no hay inconveniente, son cosas de Dios, pues un aplauso. Al Papa le aplauden siempre, nosotros también somos el Papa de alguna manera. Espíritu repetuorum corda fidelium, et tui amoris in eicim in accende, emite spiritum tuum et gravuntur. Premus Deus qui corda fidelium, santi spiritus et illustrazione de cuisti, da nobis in viable spiritu recta sapere, deio sempre consolazione d'audere, per Christum Dominum nostrum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Reina del Santo Rosario. San José. Santo Padre Domingo. Bueno. Pues vamos a empezar hoy un nuevo panorama. No tan grande como los anteriores, pero necesario también. El Concilio Vaticano II dice en la Constitución Lumen Gentium que no podrán salvarse los que, conociendo que Cristo instituyó la Iglesia como necesaria para la salvación, se nieguen a entrar o se salgan. Nada más. O sea que eso es una fórmula muy optimista. Porque qué persona que tenga un poco de sentido común, si sabe ciertamente que la Iglesia es instituida para salvarse, se negará a entrar o se saldrá de ella. Hay mucha gente atolondrada que no saben por qué. O sea que, pero claro, sabiéndolo, con eso ya están excluidos todos los paganos. Ninguno de ellos tiene la culpa de haber nacido allí. Por consiguiente, no saben que existe la Iglesia de Cristo. Y al no saberlo, no les obliga a entrar, mientras no lo sepan. Si hay ahí optimismo para... En fin, no es ese mi plan. No sé por qué he dicho esto, porque no entraba en mi plan. Yo empiezo diciendo en mi libro, después de haber expuesto la doctrina trinitaria, cristológica y mariológica, en orden a nuestra vida cristiana, se impone la consideración de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Ella completa y cierra el ciclo de la obra salvífica de Dios con relación al hombre y establece el punto de partida de nuestro retorno hacia Dios. Lo lógico. Trinidad, Cristo, María, la Iglesia. La doctrina del cuerpo místico de Cristo consta expresamente en las fuentes de la divina revelación, está revelado por Dios. San Pablo lo dice de repetidas veces. En los Corintios, sobre todo, en el capítulo 12, versículos 12 al 28, habla largamente del cuerpo místico de Cristo, terminando por decir, pues vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno en parte, según la disposición de Dios en la Iglesia. Pues vamos a examinar esta doctrina teológica y dogmática del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Y empiezo diciendo, por de pronto, en esta sección de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, consta únicamente en la quinta edición de mi Teología de la Perfección. En las otras cuatro no, era un fallo. Me lo recordaron y es verdad, yo añadí. En las otras cuatro, si tienen las otras cuatro primeras, no está este capítulo. Lo añadí en la quinta edición. Y también añadí en la quinta edición un capítulo sobre la espiritualidad del sacerdote, espiritualidad del religioso y espiritualidad del seglar, que tampoco figuraba en las anteriores, la mejoré mucho. Pero, en fin, desde la quinta edición ya, y en la séptima edición italiana ya ha salido todo esto, y en la segunda inglesa que saldrá en Nueva York dentro de un mes, porque ya he corregido las pruebas, por oculta que también estará esto. Y empiezo diciendo, si quisiéramos ofrecer al lector una visión panorámica de la teología de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, no podríamos presentarle nada tan completo y sintético como la encíclica de Pío XII sobre este mismo asunto, Mystici Corporis, de Pío XII, lo mejor que se ha escrito sintéticamente. No se ha escrito nada mejor. Ante la imposibilidad de recogerla en su texto íntegro, por falta material de espacio, ofrecemos el siguiente esquema muy completo y detallado. Y ofrezco un esquema muy completo, tan completo, que el que lea este esquema, que al fin y al cabo no tiene más que tres páginas, ha leído la encíclica. Está muy bien resumidito. Tiene tres partes la encíclica. Primera parte, la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Segunda parte, unión de los fieles con Cristo. Y la tercera parte es una exhortación pastoral, una cosa ya más práctica. Vamos a la primera parte. La Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Y esta primera parte, el Papa la divide en dos secciones. Cristo quiso construir la Iglesia, lo primero que hay que demostrar, ¿eh? Porque lo niega muchísima gente. ¿Qué es eso de Iglesia? Esto no tuvo intención de fundar una Iglesia. Es una cosa que han inventado los hombres. Esto no tuvo intención. Qué ridículo. Bueno, que vino al mundo a redimirnos y no fundó la Iglesia. Ahí queda eso y se marcha y lo deja todo empantanado. Ridículo después. Pero lo dicen. Y el Papa ha tenido que salir al paso, claro, pues, para rechazar esa herejía, porque es herejía. Cristo quiso construir una Iglesia, la primera cosa. Y segundo, la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Son las dos secciones de la primera parte. Primera sección. Cristo quiso constituir la Iglesia. Miren el resumencito tan breve, que son unos renglones nada más, y después lo leeremos un poco más extensamente en el Papa y verán que... Primero, Adán había sido creado en gracia, que se transmitiría a sus descendientes, pero pecó y manchó con el pecado original a todos los hombres, haciéndolos perder aquel tesoro divino y con él el derecho a la vida eterna. Una catástrofe terrible. ¿Dios hubiera podido dejarlos en su catástrofe? ¿No redimirnos como nos redimió a los ángeles rebeldes, que nos convirtió en demonios? No, pero no quiso. Segundo, el Verbo de Dios tomó entonces la naturaleza humana y nos ganó como a consanguíneos suyos. Consanguíneos suyos. No solo la justificación, sino una inefable abundancia de gracias. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice San Pablo. Y tercero, estas gracias pudo repartirlas por sí mismo el género humano, pero no quiso. Quiso hacerlo por medio de una sociedad que se llama Iglesia. Son los tres puntos que el Papa nos dirá ahora un poquito más extensamente, pero ya están claros. Adán, Cristo, y que quiso fundar la Iglesia para que continuase su labor. Miren cómo lo dice el Papa. Pío XII fue un hombre extraordinario, de los papas más grandes que ha tenido la Iglesia, de los más grandes, Pío XII. Yo hablé con él, ¿eh? Tuve la suerte de saber los manos. Al meditar esta doctrina, empieza el Papa diciendo, nos vienen desde luego a la mente las palabras del apóstol, donde abundó el delito, allí sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Consta, en efecto, que el padre del género humano, Adán, fue colocado por Dios en tan excelsa condición que habría de comunicar a sus descendientes, junto con la vida terrena, la vida sobrenatural de la gracia. Pero después de la miserable caída de Adán, todo el género humano, viciado con la mancha original, perdió la participación de la naturaleza divina y quedamos todos convertidos en hijos de ira. Mas el misericordiosísimo Dios, el segundo puntito, el misericordiosísimo Dios de tal modo amó al mundo que le dio a su Hijo unigénito. Y el Verbo del Padre Eterno, con aquel mismo único divino amor, asumió de la descendencia de Adán la naturaleza humana. Recuerden lo que les dije el otro día. Dios hubiera podido crear una naturaleza humana, un hombre, y en el momento mismo de la creación asumirlo hipostáticamente y tendríamos un hombre Dios. Pero no habría pasado por la raza humana y no quiso. Quiso que pasase por la raza humana. Y la Santísima Virgen María, limpísima, purísima, inmaculada, pero de la raza de Adán, hija de Adán, pasó por la raza humana nuestro Señor Jesús. para que fuese descendiente de Adán, en ese sentido. Mas el misericordiosísimo Dios, con su único debido amor, asumió de la descendencia de Adán la naturaleza humana, pero inocente y exenta de toda mancha, para que del nuevo y celestial Adán se derivase la gracia del Espíritu Santo a todos los hijos del primer padre, los cuales, habiendo sido privados de la adopción divina por el pecado del primer hombre, hechos ya por el Verbo encarnado hermanos según la carne del Hijo unigénito de Dios, recibieron el poder de llegar a ser hijos de Dios. Y por eso Cristo Jesús, pendiente de la cruz, no sólo resarció la justicia violada del Eterno Padre, sino que nos mereció además, como a consanguíneos suyos, una abundancia inefable de gracias. Y bien pudiera en verdad haberle repartido directamente por sí mismo, al género humano, pero quiso hacerlo por medio de una iglesia visible, en que se reunieran los hombres para que por medio de ella todos se prestasen una cierta cooperación mutua en la distribución de los divinos frutos de la redención. Porque así como el Verbo de Dios, para redimir a los hombres con sus dolores y tormentos, quiso valerse de nuestra naturaleza, de modo parecido, en el curso de los siglos, se vale de su iglesia para perpetuar la obra comenzada. Cristo fundó la iglesia. Ahora bien, para definir y describir esta verdadera iglesia de Cristo, que es la iglesia santa, católica, apostólica, romana, nada hay más noble, nada más divino, que aquella frase con que se la llama cuerpo místico de Cristo. Expresión que dimana y como brota de lo que en las Sagradas Escrituras y en los escritos de los Santos Padres frecuentemente se enseña. El Concilio Vaticano, con una habilidad enorme, ahí sí que se ve que el Espíritu Santo. Claro, los que redactaron las constituciones eran hombres de un gran talento natural también, claro, eran grandísimos teólogos, pero es que ahí se ve a veces, aquí está el Espíritu Santo. Mire usted, con qué delicadeza dice que la Iglesia Católica Apostólica Romana es la única verdadera Iglesia de Jesucristo. Dice, Cristo fundó una iglesia, y esa iglesia subsiste en la Iglesia Católica Apostólica Romana, lo cual no quiere decir que en otras iglesias cristianas no haya también algunos elementos cristianos que están reclamando por su misma naturaleza la incorporación a la verdadera Iglesia de Jesucristo. Subsiste en la Iglesia Católica. Era como decir, vosotros también tenéis algo. Íntegramente subsiste en la Iglesia Católica. Pero los protestantes y los cismáticos también tienen algo. Tienen el bautismo y los cismáticos tienen los siete sacramentos. Válidos, los siete, válidos. Los cismáticos, siete, válidos. A los cismáticos no les falta más que la obediencia al Papa. Tienen todos los elementos cristianos. Los protestantes están mucho más lejos porque como no tienen un magisterio infalible ni tienen patriarcas y que les digan lo que tienen que hacer, sino que cada uno hace lo que quiere. En Estados Unidos, solamente en Estados Unidos, hay más de 300 sectas protestantes. Cada uno hace lo que quiere. Cada día inventan una nueva secta. Un disparo, usted. La Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Aunque en las otras hay también algún elemento que por su propia naturaleza está pidiendo a gritos la incorporación a la verdadera Iglesia de Jesucristo. Qué delicadeza, su pueblo, qué diplomacia, verdad. Sin insultar a nadie, pero la verdad la tenemos nosotros, ¿eh? Lo digo bien claro. Y Pablo VI, cuando se presentó en el Consejo Mundial de las Iglesias, que le invitaron a tener cuando vivía Pablo VI, después que lo dijo, cuando se presentó allí, tuvo la audacia de decir, señores, me llamo Pedro. Qué valentía. No digo me llamo Pablo VI, me llamo Pedro. Porque ese es el sucesor de Pedro. ¿Cómo? ¿Tuvo la valentía de decirlo? El Papa tiene que decirlo, porque no puede negar las cosas. Es el vicario de Cristo, y se acabó, ya está, lo digo, me llamo Pedro. Ante todas las iglesias protestantes y cismáticas que están todos allí. Bueno, pues Cristo fundó la iglesia. El segundo puntito era, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y aquí lo subdivide en tres puntos, va avanzando paso a paso el Papa. La iglesia es un cuerpo, primero. ¿Lo dice de quién? Es un cuerpo. Segundo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y tercero, la iglesia es cuerpo místico de Cristo, no físico ni moral, sino místico. Son los tres puntitos, avanzando. Primero, un cuerpo. Pues es de Cristo y es místico, avanzando. Vean ustedes, la iglesia cuerpo. Que la iglesia es un cuerpo, lo dice muchas veces el Sagrado Texto. Dice, como lo digo yo, la iglesia es un cuerpo, puntitos pequeños. Uno, indiviso, visible, orgánico, jerárquico. Segundo, provisto de los sacramentos con que subvenir las necesidades individuales y sociales. Tercero, cuyos miembros son no solo los jerarcas, ni solo los carismáticos, sino todos los bautizados que profesan la verdadera fe y no han sido apartados de la Iglesia por sí mismos, apostatando, o por la legítima autoridad, excomulgándolos, aunque sean pecadores, pertenecen a la Iglesia. Un pecador, si está bautizado y no ha perdido la fe, pertenece a la Iglesia todavía. Miembro muerto, pero pertenece a la Iglesia. No está excomulgado, ni él se ha salido, pertenece. Y están trabados entre sí, orgánica y jerárquicamente, incluso entre quienes no están dotados de la potestad de orden. Así poseen especial dignidad, el Papa, en la sociedad cristiana, los padres, los padrinos del bautismo, y los herbales que prestan su colaboración a la jerarquía eclesiástica de algún modo. Por ejemplo, la Acción Católica tiene cierta dignidad. No son jerarcas, pero tienen cierta dignidad. Los padres, los padrinos, los que contribuyen a la jerarquía de la Iglesia con esfuerzo, aunque sean seglares. Vean cómo lo dice más. Ya está dicho esto, en absoluto podríamos saltar todo esto, porque ya está dicho, pero vean cómo lo dice el Papa. Que la Iglesia es un cuerpo, lo dice muchas veces el Sagrado Texto. Cristo, dice el apóstol Pablo, es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, Colosenses 1:18. Más claro, es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, ya está dicho. Ahora bien, si la Iglesia es un cuerpo, necesariamente ha de ser una sola cosa indivisa, según aquello de San Pablo. Muchos formamos en Cristo un solo cuerpo indiviso. Y no solamente debe ser uno e indiviso, sino también algo concreto y claramente visible, como afirma nuestro predecesor León XIII, de feliz memoria, en su carta encíclica Sanctis Cognitum. Por lo mismo que es cuerpo, la Iglesia se ve con los ojos. Vemos al Papa, a los cardenales, a los obispos, y nos vemos, somos miembros de... A la Iglesia la vemos con los ojos, la Iglesia de la Tierra.